cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Tal como prometimos y nosotros cumplimos las promesas, el primer miércoles de septiembre estaríamos aquí, como clavos, fieles a la cita que tenemos todos los miércoles. Ya sabes que julio y agosto nos lo tomamos como descanso, lo hacemos todos los años. Y que con las pilas cargadas, con todo a tope, pues estamos ya dispuestos a compartir un ratito de buena música junto a ti. Esto es Confusión. Yo soy Fran J. Saavedra, que voy a estar contigo acompañándote durante los próximos minutos desde la realización y presentación en este camino que vamos a transitar, en el que espero y deseo todo el contenido que he elegido para hoy sea de tu agrado. Espero que hayas pasado unas vacaciones fantásticas y que estés también pues reincorporándote a lo que nos espera, que son pues 4 meses hasta el 2025 y lo que nos queda pues después, que esto no termina. Pero nada, tenemos un montón de música, se me han quedado en el tintero un montón de bandas que seguramente irás escuchando, pero para la presentación, para el tema de inicio, pues tenía Citrus Sun, el amigo David Margam, que ha lanzado nuevo material también. Y un montón de música que digo, porque estoy de vacaciones, pero fíjate, esto saldría ahora, esto saldría esta semana, esto saldría también. Pero bueno, esto irá saliendo, y esto me refiero a toda la música que me ha ido llegando en los próximos programas. Así que no hay problema. Yo creo que la selección de hoy te va a encantar. Además está muy cuidada, muy mimada. Y espero que te encante. Sin perder un instante, aquí comienza tu programa Confusión. Bienvenido. Y lo hacemos con un estreno, Bob Baldwin. We'll be right back. vivió más de 35 años en esto de la música, Bob Baldwin, neoyorquino, no de la capital de Nueva York. Bueno, la capital de Nueva York del estado es Buffalo. Me refiero a la capital, la Gran Manzana. Es de una localidad que se llama Mount Vernon. Cada vez que sacan nuevo disco estoy loco por escucharlo, porque es uno de estos músicos que sigue innovando a pesar de ya pues tener un nombre en el panorama discográfico del jazz, smooth jazz y derivados. Bob Baldwin. Este álbum que presentaba en junio, el 28 de junio exactamente, estábamos ya a punto, ya mismo grabado los últimos programas antes de las vacaciones y no entró. Entonces dije, ya no te preocupes que entrarás al final del verano o principio del otoño. Bob Baldwin, It's Okay to Dream. El título del álbum. Este tema se llama Cape Town at Night, la localidad sudafricana. Y me estoy informando a ver si tenía ascendencia sudafricana, pero bueno, ahí me he quedado porque no he conseguido averiguarlo. Además, con toques de reminiscencia sudafricana, este tipo de música africana que hemos escuchado en otros intérpretes que sí tienen ascendencia de ese país del sur de África, concretamente, de ahí su nombre. Pues con él hemos comenzado, Bob Baldwin. Ya nos quedamos con una chica húngara, una vocalista húngara, me llegó el otro día. Es un representante de varias casas discográficas que me manda un montón de música, de muchos estilos, y algunos son realmente fantásticos, como el de Villa. Esto se llama Palm Tree, fíjate qué sonido. Yeah. Turquía. Se llama De Villa o Die Villa. El tema Palm Trees. Y con ello se presenta una verdadera maravilla. Que me llegó y nada, muchas gracias a Kiro de Nila, que es la persona que me manda pues toda esta música espectacular. De Villa Palm Trees. Estreno hoy también en Confusión, como lo es este dúo impresionante. Aunque el álbum lo firma el teclista Briar Huggins, norteamericano de Tennessee. Lo acompaña un señor que digo, pues voy a ver qué toca este hombre. Creía que tocaba la trompeta, pero toca trompeta, bajo, guitarra, batería. Lo he visto en vídeos tocando de todo. Briar Huggins y Michael Van Vodegone Smith. Una pasada de tema. Del álbum Confidential de Brian Huggins. Dance with a Stranger. Espectacular. We'll be right back. Impresionante este Confidential, estreno en Confusión, Roger Huggins, teclista de Nashville, Tennessee, que firma el álbum. Y lo acompaña el otro multiinstrumentista, que es Michael Van Vodigon Smith. Él es de Los Ángeles, California. Y toca prácticamente de todo. Supongo que tocará en este caso la trompeta y el bajo, que quitando el teclado es lo que más se significa en este tema. Increíble. Dance with a Stranger. Un temazo. Banda que comenzó su andadura en el año 89-90, y en este año se cumplen pues un montón. The Very Best of Shack Attack, del 88 al 24, casi nada. Este tema se incluye en su álbum del año 2021, se llama Steve Lamb, View from the City Under Your Spell, de un cuarteto que nos sigue encantando. Los miembros: Jill Sauer, Bill Sharp, Roger O'Dill, George Anderson, que desde el principio pues cortan el bacalao. Había otros que fueron entrando y saliendo, pero digamos la formación básica de Shack Attack son estos cuatro miembros. Espectacular. Un tema que no me había recreado en el Steve Lamb, la tierra de los Steves, los que se llaman Steve, Esteban, de esta formación británica. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. We'll be right back. un álbum del 2020 que se llama exactamente igual que este tema, Just Kicking It. Es de LBS. Tres letras que son el acrónimo de Ligran, Views y Slater. Un trío norteamericano que suena muy bien. El saxofonista Kevin Views, el guitarrista Kevin Chung y el teclista y bajista Carl Slater. Un álbum genial que lo teníamos por ahí perdido y digo, pues nada, podemos escucharlo y a proponerlo porque es una pasada. Nuevo material también, City Lights, para el guitarrista alemán Uli Brodersen. Guitarrista que comenzamos a conocer hace poquito, realmente pues hace un año o menos, y que suena de lujo, Uli Brodersen, es alemán, y esto es un tema suelto que probablemente sea el anticipo de su nuevo trabajo. Una delicia, es guitarrista alemán, como te dije, y lo que escucha, City Lights, una pasada. Seguimos, que esto no termina. Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. We'll be right back. Otro estreno también en Confusión, David E. Stevens, que es guitarrista. Y el saxo que escucha es el cel de Paula Atherton, que lo acompaña en este tema. Y como puedes apreciar, suena de maravilla. Paula Atherton al saxo y a la guitarra David P. Stevens. Y nos vamos con otro tema, me parece que no lo hemos escuchado de este álbum. Fantástico, de un trompetista también de Nueva York, nos encanta. Lynn Rountree, The Message, es el álbum que presentaba pues hace poquito, unos meses, verano del 2023, y que tiene temazos. Esto se llama Justified, Lynn Rountree. Que nos encanta, The Message, del año 2023, y lo firma este genial trompetista que también es uno de nuestros favoritos. Bueno, tenemos tantos favoritos que ya no sabemos cuáles son realmente los que nos gustan, porque hay tantos. Lynn Rountree, trompetista, Nueva York, The Message, su álbum del 2023 y un temazo, Justified. Y sin que sirva de precedente de un trompetista, pues vamos a otro trompetista. Con vocalistas, en este caso Christine Duncan. Love System, otra delicia. Get into the Tema creo que te lo propusimos hace poquito porque lo estrenaba Gabriel Mark Hasselbeck en uno de sus últimos trabajos. Lo incluye también en el álbum del 2024, se llama The Vocalist, que es precisamente eso. Un montón de temas de Gabriel Mark Hasselbeck, que es trompetista y norteamericano, con un montón de vocalistas. En este caso, la que escuchabas era Christina Duncan. Y nosotros seguimos, que esto no para. Nos vamos con un nuevo jinglito para que sepas pues un poco de qué va este programa. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Este álbum se llama exactamente igual que el grupo, Above the Clouds, de una banda que lidera el bajista y productor Vernon Porter. Aquí encontramos también al pedazo de músico Lenny Castro, Todd Robinson, Kendall Kay, de una de estas bandas señeras del smooth jazz, como se decía antes, pues jazz fusión. Un álbum que ya tiene sus añitos, pues 23 exactamente, porque lo editaban en el 2001. Above the Clouds. Tema, banda y disco. Groove Frequencies. Una banda genial. Night Grooves. El álbum. Y este Just the Way You Like It. Frequencies es la banda del teclista y bajista John Stewart. La delicia de álbum Groove Frequencies, la banda Night Grooves. El disco que está escuchando y lo que escuchamos, el tema Just the Way You Like It. John Stewart, teclista y bajista. Qué increíble. Y vamos con otro teclista, bueno, pianista excepcional. My Experience, esto lo publica en el 2017, un compositor, creador, director de orquesta, Frederick Gausita. The Sparkles of Love. una delicia, un señor que ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Londres, la Royal Philharmonic Orchestra, la Orquesta Filarmónica de París, ha sido director del Conservatorio de París también, un fenómeno, Frédéric Gassita. Lo hemos escuchado ya unas cuantas veces aquí en Confusión, nos encanta. Y esto es de su álbum del 2017, My Experience, con Melina Ondjani como vocalista, un pedazo de pianista y director de orquesta. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Esta banda nueva, aunque ahora te voy a hablar de ella, se llama AC Soul Symphony. Y el que está detrás es Dave Lee, que no es otro que Joe Negro, y 500 nombres que tiene más. Siempre va experimentando y esto, según dice él, ha querido un poco recrear la música de los años 70, bandas sonoras, música disco, más o menos en esa línea, de los años 70-80. Lo que escuchas se llama Metamorphosis y es un álbum que nos llegó hace poquito, pero que es del 2023. Joy Negro, Dave Lee, AC Soul Symphony, Metamorphosis. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte que no nos vamos para siempre, volvemos pues eso, en unos días. y será otro guitarrista fantástico, Duke Murray. Marin, su álbum del 2020, Better Days Are Coming, y un temazo, Pop's Newest Groove. Hasta aquí hemos llegado en este reestreno del principio de temporada, el mes de septiembre, y nos alegra de nuevo estar compartiendo el programa Confusión junto a ti. Espero y deseo que te haya gustado toda la selección que te hemos preparado para hoy. Y si no, pues no te preocupes, que dentro de una semana tienes otra oportunidad y seguro, seguro que en ese momento te gusta. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Como digo siempre, a ser moderadamente felices. Y te dejo con Papik y la Soul Train Orchestra con Wendy Lewis. Un temazo que se llama Wiser. Bye bye. Volvemos en unos días y recuerda, en radioesperantia.com tienes los podcasts, los audios, todo el sonido, todas las formas de contacto, la programación en general, convencional, que además la hemos dividido en dos, programación musical con programas Confusión uno detrás de otro y también los programas que no son de música, sino que entrevistas, debates, otras cosas, para que puedas, si quieres, pues decidir en qué reproductor te quedas. Lo dicho. Volvemos en 7 días, Papik y la Soul Train Orquesta. Bye bye. Your own power, and I'm growing. you think?